Siempre Rock, en vivo, vivo por Mega, puro rock nacional. Esta canción se la dedico a toda la gente del penal, que hoy la pasó muy fea. La calle está en silencio, más escucho mi herida roja. No tengo mucha paciencia para dejar de ser sobra. Las cosas que están pasando están alineadas. A alguien me batió la posta en cosa de unos minutos. Con este golpe de suerte, hoy dejo la vida boba. La vida igual a nada, igual a toda. ¡Hey! Escuchar el Sweet Mega Bat. Escucha Mega en vivo. Redoblo cualquier apuesta, pongo pleno al presente. ¿Qué importa perder la vida si ni siquiera es mía? Llevo adentro un verdugo que no tiene corazón. Con una mano te acuesta, con la otra te da tiro. Dame todo y si te debo, anda, cóbrale. Mi me llena de agujeros, y aunque hoy esté de viaje, nadie copa esta parada. Se oyen chispazos, canciones ya. Exclusivo de Mega 98.3. Es noche de...